La intención, Carlos, entonces, era comunicarnos con Diego Rojas. Él es periodista, investigador, escritor y autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, justamente para recordar el hecho en su 10º aniversario, el asesinato del joven Mariano Ferreyra. No sé si lo tenemos en línea o... Lo tenemos. Ok. Diego, nos estás escuchando, te damos la bienvenida a Tengo una idea y a Radio La Retaguardia. Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Carlos Morquio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Te queríamos preguntar, Diego, ¿qué te pasó a vos en el proceso de escritura del libro? ¿Cómo lo fuiste viviendo? En términos periodísticos fue un proceso, digamos, clásico, en el sentido de hacerse una hipótesis de laburo, que era, acá hubo unos culpables que eran Pedraza y además de los autores materiales, porque en general lo que se hace, lo que pasa es que se culpe, se condene a los autores materiales. Por ejemplo, pasó en el caso del Puente Pueyrredón de Maximiliano Costecchi y de Santillán, donde los tiradores, los policías fueron los condenados, pero el poder político que había ordenado esa masacre siguió incólume. Es más, Felipe Solá hoy es canciller del gobierno de Alberto Fernández. Había que buscar si existían rastros o pruebas de la implicancia de los autores intelectuales, que eran Pedraza y el gallego Fernández, su segundo en el sindicato. Luego lo que se hizo fue buscar testimonios y pruebas, investigar acerca de la tercerización a la que se estaban refiriendo recién, que implica una hiperexplotación de la mano de obra y de la fuerza de trabajo de los trabajadores en función de que se usen las ganancias, los beneficios de esa fuerza de trabajo hiperexplotada por parte de un sector concreto, ¿no? Que podría ser los empresarios, eran los empresarios, pero además de los empresarios era la burocracia sindical. Y bueno, y en ese camino pude entrevistar a Pedraza, que esa fue la única entrevista que Pedraza otorgó al periodismo y que fue considerada y usada por el tribunal como una prueba de la culpabilidad de José Pedraza. Y en este sentido, ¿qué cambió y qué continúan las burocracias sindicales, en este caso en particular, en el ferrocarril, ¿no? Bueno, sí, y además del ferrocarril en general, las burocracias sindicales tienen una relación con el poder político muy fuerte. Esto es así, en particular, digamos, la CGT. A mí me parece, por ejemplo, no sé a vos qué percepción tenés, pero... En esta pandemia, que implica una crisis grandísima de pérdida de puestos de trabajo, de reducción de salarios, hoy vemos por todos lados los convenios que se hacen son por el 7%, por el 9% de aumento, ¿cuánto es el 21% en tres cuotas de los docentes? ¿Qué queda? La burocracia queda porque hasta que los trabajadores no rompan con ella y la superen en un marco más general, esto va a continuar. En el caso particular de Mariano Ferreyra, lo que sí sucedió es que estas personas quedaron en la cárcel, ¿no? José Pedraza y el Gallego Fernández y Pablo Díaz, que era el jefe de la Unión Ferroviaria y en el Ferrocarril Roca. Y eso fue un avance muy grande. Hay que ver cómo esa experiencia se sigue procesando, porque aún hoy se sigue procesando en la conciencia de los trabajadores del ferrocarril. Ante la evidente exposición mediática del caso, hubo también un cambio de discurso a nivel político del gobierno de aquel momento, ¿no? Digamos, al verse expuestos en un montón de cosas, sucedió allí algo. ¿Qué opinión tenés? Mira, todo empezó al día siguiente del asesinato de Ferreira. Hubo dos casos que me parecen a mí muy honestos. Aníbal Fernández, que hoy es funcionario del gobierno, planteó que la policía había actuado de manera correcta cuando esa policía fue condenada por liberar la zona para que sea posible el ataque de la patota contra los tercerizados. Y aquel día, ese mismo día o el día siguiente, Cristina Fernández, que hoy es la vicepresidenta, señaló: acá hay grupos que siempre quieren, que están buscando un muerto. Con el cadáver tibio, ¿viste? Cadáver tibio, dijo esto. Después, claro, todo se acomoda porque ese 21, al día siguiente, hubo una movilización muy grande en todo el país, pero muy grande en todo el país, que excedía, obviamente, las posibilidades de convocatoria de la izquierda o del Partido Obrero. Es decir, se había había confluido ahí un sentir entre la población que decía: esto no debe ocurrir. Y a partir de eso se da este cambio de discurso que vos señalás respecto al caso. Nadie más pudo haber dicho: la policía estuvo bien y acá los del Partido Obrero buscaban un cadáver, un muerto. Hubiese sido, no se puede hacer, ¿no? Un planteo contrafáctico, pero hubiese sido tremendo, ¿no? La última, se está cumpliendo un aniversario más del fallecimiento de Néstor Kirchner, y se ha escuchado de cierto sector del kirchnerismo, de algunas figuras políticas importantes de aquellos gobiernos, que argumentan que una de las variables que le afectó muchísimo a la salud a Néstor Kirchner fue justamente la muerte de Mariano Ferreira, lo cual en particular me produce cierta molestia. No sé qué opinas vos, qué te pasa con eso. A mí me parece que justamente no fue la bala que mató a Mariano la que rozó el corazón de Kirchner, sino que la implicancia de su gobierno, y de no solamente de su gobierno, sino del espectro político al que pertenecía Néstor Kirchner, desde el peronismo, incluso el kirchnerismo, habían sido culpables de la muerte de un militante de 23 años. No creo que haya fallecido por él. Sería, digamos, justamente contrafáctico, pero sí me parece que la responsabilidad en un crimen de esta naturaleza o la relación con los responsables de un crimen de esta naturaleza puede producir una situación existencial muy jodida, ¿no? Y creo que en este punto se puede pensar esa situación, pero no como poner a Néstor como una víctima, eso sería una tergiversación de la realidad. Diego, te agradecemos muchísimo el paso por aquí por Radio La Retaguardia, por Tengo Una Idea. Seguimos en contacto, recomendamos tu libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? Y te mandamos un abrazo grande. Una cosa, lo pueden bajar gratuitamente. Ajá. Porque finalmente lo sacó para el planeta, pero yo decidí que pudiese ser más bien leído sin que fuese objeto de su comercialización hoy. Pueden verlo en politicaobrera.com, ahí se encuentra el libro subido para quien quiera leerlo de manera gratuita. Dale, perfecto. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos entrevistando a Diego Rojas, él es el autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? Además es periodista, investigador.